suerte hoy asistimos a Tecnópolis, allí se hizo la entrega formal de los premios del primer concurso audiovisual de corte sobre seguridad vial, que estuvo organizado por la Dirección Provincial de Seguridad Vial, también por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCAT, y también por la Agencia de Seguridad Nacional Vial. Nosotros participamos a través de un spot publicitario que hicimos dentro del marco del programa de prevención de accidentes, y era el relativo al uso del cinturón de seguridad. Y bueno, felizmente nuestro corto fue premiado con el primer premio, y hoy asistimos con la agencia que lo produjo, con nuestro director de comunicación, con Pablo Di Buono, a recibir ese premio. Un premio en efectivo que fue recibido hoy por quienes lo produjeron, digamos. Nosotros habíamos contratado con ellos el spot institucional, y bueno, ellos también asistieron, así que estaban muy contentos. Pero aparte, profesionalmente, a ellos también se los distingue, se les da la posibilidad de difundir a nivel nacional en los distintos canales de televisión que tienen programas sobre seguridad vial y que tienen pautas publicitadas con el gobierno de la provincia y de la nación. Así que bueno, Olavarría en este sentido va a tener una fuerte presencia en estos programas, ¿no? Y esto lo pusimos en marcha cuando inició su primera gestión José Echeverri, nos encargó la idea de diseñar un plan. Nosotros entendíamos que solo no podíamos, que esto tenía que ser compartido por toda la comunidad. Por eso que hicimos muchísimos encuentros con autoridades educativas, con la Facultad de Ingeniería, con gente que se trabaja en tránsito, con la policía de la provincia, con bomberos, con gente de compañías de seguro. Y bueno, cada uno fue aportando su idea, y una de las cosas que nos dijeron era la tarea de concientizar a través de campañas publicitarias. Bueno, en este marco fue que se fueron produciendo, digamos, estos cortos que hemos podido difundir en Olavarría. Hoy felizmente uno de ellos ha sido premiado, y también queremos recordar en este momento a alguien que intervino aquí como participante, que era el padre de una colega de ustedes, de Fernanda Álvarez, Jorge Álvarez, que ha fallecido, que participó y que nos dio una mano muy grande en este corto.